el camino de la marcha seguirse consolidando como un movimiento popular con vocación de poder y con vocación de transformación de la sociedad, porque no puede ser simplemente un movimiento para movilizarnos y para agitar banderas, que por sí no solamente las tenemos nosotros, también las tienen otros u otras, pero lo fundamental de esto es ser capaces de consolidar lo que significa un proceso, lo que significan unos acuerdos que se tienen que dar para transformar a la sociedad colombiana, planteárselos a la sociedad, erigir la democracia participativa y protagónica como elemento sustancial o consustancial a los cambios que requiere el país y que nosotros preconizamos a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros no podemos condenar la participación electoral, porque si nosotros estamos invocando la política, ese es un procedimiento de la democracia. Y como procedimiento de la democracia, lo que nosotros podemos es controvertir el sistema electoral mediante el cual, si participamos, no hacemos absolutamente nada, pero que nos permite exigir cambios que nos garanticen, es decir, que nos den garantías para la participación política. Yo creo que el destino de la marcha es el poder, y en ese curso de la llegada al poder, la construcción cada vez más de movimiento y organización, de lo que significa el planteo sobre lo que debe ser la sociedad colombiana, pero fundamentalmente la consolidación de lo que es el constituyente primario, el soberano, a través de un mecanismo que contemplan las leyes colombianas, que es la Asamblea Nacional Constituyente.